Ahí pasaban las palabras del ex intendente Ezequiel Risi volviendo al ruedo político. Lo sumo a Nicolás Elave a la charla. Va a requerir un cambio de prácticas y una firme convicción de poder y gana de gobernar, tiró Risi entre algunas de sus frases más contundentes. Nico, a mí me parece que más allá de que intentó en todo momento hablar solamente de linterna y dedicarse a la cuestión partidaria, se empieza a ver en la idea de Risi de ganar la interna en proyectarse más adelante, porque si no, ¿desde qué lugar se va a buscar la convicción de poder y las ganas de gobernar si es una elección interna? A mí me parece que, si bien quiere poner todos sus municiones en el 21 de marzo, acá lo que se empieza a ver también es alguien que empieza a pensar puertas adentro, más allá del 21 de marzo. No sé qué te pareció a vos así en una primera mirada. Sí, en un tono monocorde fuertísimo, fuertísimo. Habló de proscripción en las últimas elecciones. Habló de que prácticamente desde que él se fue, desde que él cerró la puerta del comité, que fue casi una casa abandonada. Sí, claramente, a mí me parece que sí, es muy fuerte cuando dice que hoy el partido es frío, chato, silencioso, sin músculo político, sin pasión, y todo lo que tuvimos tener. Pero a mí me parece que más que eso, que es una frase fuerte para la interna, a mí me parece más fuerte todavía la primera, que parece una frase un poco más común, que es una firme convicción de poder y gana de gobernar. Si se van a cambiar las prácticas del partido y se viene con una firme convicción de poder y gana de gobernar, lo que implica que todos estos años justamente lo que no había es eso. No la subo, claro. Entonces, lo que viene a marcar y a decir es, yo vuelvo, ¿para qué vuelvo? Para ganar la interna, y después de ganar la interna para hacer gobierno. Me parece que ahí está el detalle más importante. ¿Pero estoy loco o hace algunos años un candidato a la UCR le ganó el frente para la victoria en Cañuela? En el 2017, claro, Nacho Duhalde. No hace tanto. Ahora nos vamos a meter en qué es lo que dicen del otro lado, porque esto que decís vos es lo que dicen justamente del otro lado de la vereda, que le salieron a responder por las redes sociales. Después dijo dos o tres cuestiones más en lo que fue la conferencia de prensa y en las preguntas que le fuimos haciendo. Por un lado dijo que hay que volver a hacer obra pública con dinero propio como se hacía en su gestión, y que quiere tener un hospital Marcetti que funcione más como el hospital de San Isidro Gustavo Posse, como el Marcetti. Y después también por allí tiró en algún momento, tal mal no habremos hecho las cosas, que muchos funcionarios kirchneristas fueron formados por nosotros. Dejando ahí una frase a lo que tiene que ver con una cantidad de funcionarios del gobierno actual que son parte del risismo. Y acá hay un punto para hacer, porque varios de aquellos que son parte del gobierno hoy, que son funcionarios del gobierno, que se convirtieron en integrantes del Frente para la Victoria, el PJ, el Frente de Todos, Forja y todas las líneas internas que tiene del radicalismo hoy el Frente de Todos a nivel local, algunos de esos dirigentes, y a mí no me parece un detalle menor esta frase de Risi, algunos de estos dirigentes que estaban en esas listas o en esas líneas, inclusive algunos de los que están en Juntos por el Cambio, en el PRO, en el ala PRO que se fue a un radicalismo, te dicen o te decían, o la explicación de su cambio de posición tenía que ver con que Risi no se había retirado de la política. Y como Risi se había retirado de la política, buscaron otro tipo de horizontes. No siguieron con Rivarola en su momento, y al retirarse Risi y compañía y no volver nunca más a la política, cada uno siguió, por decirlo de alguna manera, con su vida política. Y a mí no me parece un dato menor que Risi deje deslizar esa frase, porque esa frase le pega a todos aquellos que decían que se habían ido del radicalismo porque Risi no estaba más. Y ahora que Risi volvió, ¿qué? Hay algunos... Ya pasó mucho tiempo. Sí, ya pasó mucho tiempo, pero más de uno se la va a cobrar a esa frase. De yo me fui al radicalismo porque Rizzi no estaba más, porque Rizzi ahora está. Y a mí no me parece un dato menor que lo deje pasando por ahí, dando vuelta Rizzi a esta frase justamente de decir de que hay funcionarios dentro del gobierno kirchnerista que fueron formados por ellos. ¿Se entiende? Sí, bueno, pero ya llevándolo al diario ya rearmaron su vida. Ah, ¿sí? Bueno, es una chicana que claro. Deja picando para algunos ex... Volvió aquel amor que pasó hace 20 años, pero ya está, vos ya tu... Claro, no, yo comparto con vos, pero es como aquel novio o novia que tuviste en la adolescencia cuando que te dice, pero vos me amabas a mí. Pasó mucho tiempo. Pasaron 20 años, pero vos me amabas a mí. ¿Entendés lo que te digo? Es una chicana. Para mí ya es una... tengo dos bendiciones con otra persona. Sí, para mí es una chicana que le hace a algunos funcionarios. Y yo creo que a más de alguno le ha picado el bichito. Y si no le picó el bichito, más de uno le van a hacer picar el bichito y le van a decir, ¿entendés? Una chicanita. Yo lo vi muy entusiasmado y me llamó la atención, eso sí. Yo no recuerdo de cómo era Rizzi como intendente antes, ni su discurso, ni mucho menos, porque era muy joven. Pero yo vi a alguien que lo vi muy entusiasmado, que lo vi con ganas de aprender la nueva modalidad de la política, algo que yo no me esperaba. Eso lo debo decir. Yo creí que su paso por este momento político y demás tenía que ver con respaldar a Polo y lo que le pasó con la proscripción y respaldar a todo este espacio para que tenga un lugar y competir, y no mucho más que eso, porque era alguien que estaba alejado de lo político. Con lo que yo me encontré el otro día es con alguien que está entusiasmado y convencido de lo que dice, y que me parece que va a buscar algo más que la interna del partido solamente. Va a dar batalla. A mí me parece que sí. Eso me sorprendió, porque yo creí que era algo más, que me iba a encontrar con algo más de... como de, ¿viste? Cuando jugás por jugar, para no quedar afuera y para acompañar a alguien y decir, bueno, si tengo que poner la cara para que se juegue y que no se la lleven tan de arriba, voy y juego. Si pierdo, la carta del emblema, pero no más que eso. Si pierdo no pasa nada, no. A mí yo me encontré a alguien entusiasmado y que me parece que no va a quedar ahí en el 21 de marzo. Después, claro, cuando uno escucha el discurso, escucha a un dirigente político. Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no con lo que dice, pero lo que hay ahí es un dirigente político. Pero hay dos o tres cuestiones que me parecen claro para analizar también. Se ganó la agenda del fin de semana en materia informativa con su discurso, y no me parece un dato menor, que alguien de la oposición se gane la tapa de todos los medios locales con su discurso, y eso genera un cambio de época. Y lo otro que me llama la atención es la respuesta rápida que sale a hacer el otro sector del radicalismo. Eso, estoy esperando el vuelto. ¡Se sube al ring! A mí me llama, pero me llama poderosamente la atención, porque es darle notoriedad a alguien que supuestamente ellos dicen está retirado de la política y no tiene chance. Ah, bueno, pero te dijo sin corazón, sin pasión, que el comité tiene tela de araña y estuvo cerrado 20 años. Sí. ¿Tienes que si no? Está bien. Yo, si fuese el Noni, haría lo mismo, porque me pegaría una calentura hermosa escuchando eso. La pregunta que yo me hago es si está bien estratégicamente. Claro, después tiene que estar el asesor diciendo, no, frenemos. Tranquilo. Paren un poquito, muchachos. Claro, si claro, va a decir pero, algo y le vamos a salir a contestar, ¿qué tiene que hacer ahora? Salir a decir claro. Otra cosa para que le salgan a contestar y se pone en el centro de la escena. Pero falta poco también. Sí, pero por eso... No, mucho tiempo para... Me llama la atención que salgan a responderle, porque esto no hace otra cosa que posicionar aún más al candidato de enfrente. Y Turmendi, ¿pero qué pasó? ¿Vas a contar qué pasó? Y Turmendi escribió en las redes sociales, trabajar con pasión. Arrancamos dando una mano a un puñado de dirigentes que pusieron el hombre y el corazón en la crisis más profunda del partido. Hacían una vaquita para apagar la luz. Después de 15 años encabezamos el triunfo ante el kirchnerismo en la ciudad. Acá está lo que decías vos, la victoria de Nacho Duhalde en 2017 con Cambiemos. Con mucho sacrificio y acompañamiento de los vecinos triplicamos la cantidad de votos en 10 años. A inflar el pecho radicales, Estamos en la recta virtuosa de un proceso humilde, serio y que construye a largo plazo. Ninguna casa se arranca por el techo. Si esto no es trabajar con pasión, y tres puntos suspensivos, puso Iturmendi. A mí me parece que la interna va a pasar por ahí. Rizzi va a apelar a su gestión, a su gobierno y a lo que supo ser el Partido Radical en la década del 90, para decirle a los radicales tenemos que volver a esto, mientras que Iturmendi y Dualde van a apostar a decir al muerto lo levantamos nosotros, de 2009 para acá no había nada. Claro. Nosotros nos comimos el 7-0 del 2011, cuando el Frente para la Victoria metió 7 concejales y el radicalismo se quedó sin ninguno. Nosotros nos comimos el comité lloviéndose, sin luz, sin agua y sin dirigente. Nosotros rearmamos esto, nosotros ganamos el 2017. Nosotros tenemos que seguir por esta misma línea, mientras que el Rizzi va a decir hay que volver a los 24 años de gobierno, hay que volver al partido que lo más importante era la interna del radicalismo más que las generales porque el poder se discutía acá. Me parece que va a pasar por ahí la interna radical a partir de ahora. Se pone lindo, Se pone picante, porque las frases son fuertes. Yo, sí, no sé si alguno más ha contestado o solamente Iturmendi. Y algunos más dirigentes del sector de Iturmendi fueron escribiendo y poniendo algunas cosas en las redes sociales, principalmente basadas en esto de haberse ido del partido y haberlo dejado abandonado durante todos estos años. Acá me escriben que Rizzi empezó las palabras con voy a hablar de Gustavo. Sí. Dije que parecía que ibas a hablar de Gustavo Arrieta, pero no, era de Pose, ¿no? Claro, exactamente, se llamó igual. Claro, bueno, pero... Más de uno se paró. Y estaba, bueno, en el audio no se ve que estaba Pose, por eso. Escuchá, te cuento un detalle que pasó. Sí. El Facebook de NACPOM, nosotras emitimos la conferencia en vivo. Sí. Y la conferencia en vivo no tenía tanta gente mirándola en vivo, ¿viste? Y a mí me llamaba la atención porque sabía que se había generado por lo menos esa incertidumbre de saber qué va a decir después de tantos años, sin hablar en un acto político, ¿viste? Qué raro, decía yo, a la media hora tenía 900 reproducciones el video. Después fui hablando con algunos dirigentes, opositores y oficialistas del radicalismo, pero también del gobierno, y todos habían mirado el video. ¿Pero qué pasaba? Nadie quería verlo en vivo para que no quedara marcado el nombre de quien lo estaba mirando en vivo el video. Terminó, cortamos el video y salieron todos en manada a ver qué había pasado, pero claro, una vez que está cortado el vivo y está subido, ya no se sabe quién lo está viendo. Esa estrategia se usa, Y lo vio toda la política al video, pero lo vio después terminado el vivo para que no queden registros de su presencia en la red social. Y para no levantar el rating también en vivo. Y para no levantarnos el rating, que lo de... Bueno, pero después se siguió sumando igual, pero me pareció un detalle interesante, eso pasa y pasa mucho, y el otro día terminó pasando también. Sí, eso es una estrategia que se usa. ¿Qué te parece si terminamos el bloque escuchando a Carolina Torrilla, que es una de las que trabaja en la lista, si bien no es candidata, tiene varios candidatos de su riñón, a Polo Pérez Armari, que también habló con nosotros, y a Liliana Menconi, candidata a vicepresidenta del partido? ¿Lo escuchamos, te parece? Perfecto, dale. Bueno, ¿qué significa, Carolina, para vos la llegada de Gustavo Pozzi y el lanzamiento de la lista interna a nivel local con la presencia de Ezequiel Rizzi? Bueno, primero nosotros acompañamos, el sector de nuestro acompaña a Ezequiel, así que bueno, es obvio que tenemos que estar acá. Ezequiel, estamos convencidos de que ese es el cambio que el radicalismo necesita en Cañuelas y sobre eso vamos a trabajar. Yo no estoy en la lista, yo acompaño nada más y participo. Y bueno, la idea que tiene Ezequiel era que nosotros venimos compartiendo hace muchos años, que la militancia, el trabajo, el diálogo con el vecino, y hoy más que nada hablar con ese afiliado radical que hace muchos años que no tiene una interna y hoy tiene la posibilidad de elegir qué radicalismo quiere. Si quiere combatir este radicalismo que durante muchos años nos condujo, si quiero un radicalismo nuevo, y este creo que es el radicalismo que yo quise desde hace muchos años, que es un radicalismo de puertas abiertas. ¿Estás entusiasmada con POS en la provincia y con Ezequiel acá? ¿Crees que existe la posibilidad de ganar? ¿Cómo la ves? Mira, con Ezequiel empecé a militar a los 14 años, hoy vuelvo al radicalismo de la mano de Ezequiel y vuelvo con la imagen de Gustavo Posse, que es mi padrino político desde siempre, con quien me enseñó una bandera que era primero estar al lado del vecino, siempre al lado del vecino y siempre con el vecino. Eso lo quise hacer, lo hice, fui concejal representando al espacio de Gustavo Posse. Hoy estoy en otro sector acompañando a los que son de mi sector en este radicalismo más abierto. Así que más que contenta de poder tener a mi padrino político de cuando empecé a militar allá a los 14 años y hoy a Gustavo. Bueno, primero que nada, Liliana, como candidata a vicepresidenta del partido, es como un poco la vuelta. ¿Por qué volver al partido después de algunos años para militar? Mira, yo siempre digo que la política va en las venas, bien, corre por las venas cuando realmente lo haces por pasión. Así que bueno, me convocaron y uno, más allá de no ocupar un cargo partidario o político, siempre tiene presente su esencia y la realidad que Cañuelas necesita modificar muchas cosas y nosotros creemos que es... El radicalismo es un motor para modificar esas cosas, conjuntamente con Juntos por el Cambio. Ese fue el motivo. Vos sos un poco el armador de esto, el insistidor de todo esto. Me imagino que esto esté arrancando de esta manera, vos te satisface porque fuiste un poco los que lo fuiste convocando en los últimos años a todos ellos para que vuelvan al partido. Sí, lo armamos entre todos. Yo estoy emocionado porque, lógicamente, pasaron años y, bueno, es la gente que uno... quiere y que ha trabajado políticamente y que sabe y que yo sé que cuánto pueden dar. Y bueno, eso un poco es lo que han escuchado a Ezequiel, las ganas, el entusiasmo que tenemos, pero sobre todo de pasar esta interna y de convocar a un trabajo todos unidos. Queremos ocuparnos del comité y queremos que haya paso, queremos que toda la gente y todos los correligionarios que quieran participar o ser candidatos puedan traer sus propuestas y participar, y que con nosotros lógicamente van a tener esa opción como lo marca la Carta Orgánica y como es nuestro deseo. ¿Qué necesita el radicalismo? Pasión, ganas de ser mayoría. No mantenerse en la quietud, eso necesita el radicalismo, tener vocación nuevamente de gobierno. ¿Cómo se gana el Internapol? Y mira, un tema que no hablaron acá es que nosotros otra vez estamos poniendo un radicalismo federal, estamos trabajando en todas las localidades, vamos a abrir comités de distrito, que eso está motivando mucho a gente que no se la estaba viendo hace rato, porque se había tomado una actitud medio centralista, si se quiere. Creo que ese acercamiento que estamos logrando con los medios que tenemos a cada afiliado produce la emoción de volver al origen, que es lo que transmitía Ezequiel, y con todos estos valores que nombraron, sumado los chicos con el trabajo que están haciendo en medio ambiente, me parece fundamental y uno de los temas que tiene mucha importancia para el futuro, y vocación de servicio, porque de última el político es una persona que se quiere brindar en servicio. Nosotros creemos desde nuestro punto de vista que podemos brindar ideas, que podemos generar algunos cambios como lo sueñan todos. Yo en sí siempre digo, todos los políticos en el sector que estén, todos supuestamente quieren lo mejor, pero tenemos distintas ideas, distintas motivaciones y demás. Y bueno, nosotros vamos a buscar algo, y a los que no son nuestros los vamos a convencer, y a nuestros socios los vamos a abrazar y vamos a armar la mejor lista para el 21 y para el 23.